Para realizar esta práctica comencé escogiendo una fotografía de mi blog en la que aparece Tyrion Lannister o el actor Peter Dinklage de la serie Juego de Tronos. Lo que debería hacer era buscar esta imagen en página de búsqueda de imágenes. Las dos que utilicé fueron T9 y Google Images. La primera tuve que simplemente que copiar el URL de la imagen, ponerlo en el buscador y me dio 12 resultados distintos. Es decir, la fotografía se encontraba en 12 lugares diferentes de la red. Sin embargo, usando el buscador de Google Images, que se hace con el mismo procedimiento, me aparecieron 804 resultados donde puedo encontrar esta fotografía. Más adelante he tenido que usar páginas web de bancos de imágenes que no son gratuitas para buscar ciertas imágenes que tengan que ver con el tema de mi blog. Empecé por Age Photostock, en la que introducí en el buscador la palabra Juego de Tronos, que es la serie en la que más o menos se está basando mi blog. Y ahí encontré unos 269 resultados. Todos ellos imágenes, y casi todas las imágenes, pues, eran del reparto de los personajes de la serie, es decir, ninguna imagen de escenas ni nada parecido. Además de estas imágenes, 260 eran de derechos protegidos, por lo que no tuve gran posibilidad de elección al escoger la foto que vendría bien para mi blog. Y tampoco pude conocer el precio de su uso, ya que debía estar registrado en la página. Después utilicé la página web gettyimages.es, realizando la misma búsqueda, es decir, poniendo Juego de Tronos en el buscador, y aparecieron bastantes más resultados. Aparecieron 4.889. Y además, en esta página web había un apartado que se llama Gente, en el que salían los diferentes nombres de los actores de reparto de la serie. Y en mi caso, busqué Peter Dinklage, que representa a Tyrion Lannister y que es el que ha salido más o menos en mi blog. Al darle ahí, me muestra 239 resultados de este actor. Y además, pues yo escogí la opción de más popular para que me mostrara las imágenes más populares. Y de ahí escogí mi foto que veréis abajo. Por último, bueno, además, esta fotografía, esta página web me dio la oportunidad de saber cuánto costaría el uso de esta imagen y serían alrededor de 215 euros. Además, esto está calculado según las preferencias de mi uso, como yo la vaya a usar posteriormente, ¿no? Bueno, y ya por último, utilicé la página corbisimage.com, realizando el mismo procedimiento, es decir, poniendo Juego de Tronos, y me aparecieron 4.502 resultados. Para disminuir esta cantidad, elegí la opción de una sola persona, para que solo apareciera una persona en la fotografía. Y eso me dejó en 6 resultados de fotografía, estando entre ellas la que serviría para mi blog. Estas fotografías además eran de derechos protegidos, ya de que no podemos encontrar fotografías de esta serie que sean libres de derechos. Y como en la primera página que os he hablado, pues debía estar registrada para saber el precio, por lo cual no sé cuál sería su precio de uso. Y ahí podréis ver debajo las imágenes que he elegido de estas tres páginas distintas.